Me está confundiendo, yo no ando con esa morra, yo ando con pura princesa, quédese con esa zorra, no se olvide que hay niveles, y yo no tomo de gorra. Y vamos a ver de cómo nos toca, Chetacuache igualado. Se lo advierto. Guarde su pinche pistola. Voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes no les permito una ofensa. Este vato no sabe con quién se mete. ¡Aguzao! A cargo de mucha gente, tengo el poder en la zona y no fue por accidente, es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente. Ya sé para quién trabaja, pero a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua para que el perro no ladre. Desde hoy se va de la empresa, porque su jefe es mi padre.